me quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información, análisis, debate, propuestas, acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, soy César Lucero y estamos aquí en este domingo 10 de enero de 2009. Ya tan pronto 10 de enero, estamos en nuestro primer programa de Y Sin Embargo Se Mueve de este 2009. Otra vez aquí en nuestra casa, la siempre cálida Radio Bemba en Tamaulipas y 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo. Un poquito lastimados de la garganta, Rosy, por la gira, por los fríos, pero aquí estamos. Le doy los buenos días a Rosa María Rodríguez. Muy buenos días, César. Buenos días al auditorio. Soy Rosa María Rodríguez, feliz de regresar a los micrófonos de Radio Bemba y también muy contenta, bueno, bien y de buenas, porque empezamos el año en este primer programa con una excelente experiencia, porque esta semana nos visitó nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y bueno, esta gira por Sonora era la mejor oportunidad de iniciar el año combativo este 2009. Esta semana estuvo en su gira 87 por nuestro estado, recorriendo 19 municipios, y el día de hoy concluye visitando dos de Baja California, que será Mexicali y Rosarito. Así que los invitamos para que nos acompañen durante esta transmisión del Y Sin Embargo Se Mueve. Les recuerdo que los teléfonos son el 215-9005, 215-9015. Nuestro sitio en internet es el www.radiobembafm.org para que se comuniquen con nosotros. Pues también queremos invitarlos a que visiten nuestro sitio en internet, el www.ysinembargosemueve.net, portal a cargo de nuestro compañero Iván, quien es el responsable de estar actualizando la información y donde ya pueden ustedes encontrar toda la información precisamente de esta gira, las fotos, los videos y también al mismo tiempo escuchar la señal de Radio Bemba. La resistencia civil pacífica, contrarrestando el llamado cerco mediático y creando nuestros propios medios de información, nos hemos propuesto tener siempre actualizado nuestro sitio www.ysinembargosemueve.net. Y precisamente, César, Radio Bemba FM una vez más rompe este cerco mediático creado por los grandes corporativos de la comunicación, y desde el día jueves 8 de enero ha mantenido informado a su auditorio del recorrido de la gira que el presidente legítimo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, realiza por el estado de Sonora, misma que este domingo 10 de enero, como ya les había dicho, concluirá con un mitin a las 19 horas en Playas de Rosarito. Nuestro compañero y periodista independiente, José Luis Jara, ha acompañado al licenciado Andrés Manuel López Obrador durante esta gira. Más adelante nos entregará el primer reporte desde Sonoita, lugar donde a las 10 de la mañana de este día iniciará con un mitin. Y pues ya están aquí llegando nuestros invitados de cabina esta mañana. Ya llegó por aquí nuestro amigo Luis Eduardo Gómez González, un joven que aquí lo vamos a tener esta mañana para platicar con él. Muy joven, sumamente joven, y que pues es un entusiasta participante en los movimientos. A esa breve edad ya participa en diversos movimientos, 16 años. Y también va a estar con nosotros el sociólogo Joel Verdugo, un joven de corazón, debe tener también como 16 años, ¿no? También. Y con su cargo por ahí, porque es presidente de un grupo. Su presidente del que es, ándele, colectivo Pluma Blanca, ¿no? Bueno, ellos estuvieron el día jueves 8 de enero como ciudadanos, vamos a decir, curiosos, y quisieron acompañar a Andrés Manuel López Obrador en esta gira número 87, y anduvieron con toda la comitiva que acompañamos a Andrés Manuel, desde Benjamín Gil, pasando por Santana, Cucurpe, Magdalena de Quino, Ímuris, y finalizamos en Cananea. Bueno, pues ellos vienen a contarnos parte de esta experiencia. Tendremos una conversación con el columnista de La Jornada, Pedro Miguel, quien ya nos ha acompañado diversas ocasiones en estos micrófonos. Y esta vez vamos a tratar el controvertido, injustificado ataque y el conflicto que se desarrolla actualmente en la Franja de Gaza y que está siendo cruelmente atacado y reprimido por el gobierno israelí. Y como siempre, les traemos buena música. ¿Qué les parece precisamente, auditorio, si escuchamos el primer tema musical de este programa? Y pues para ello le doy la bienvenida a mi compañera Isabel para que nos diga con qué música empezamos. Isa, buenos días. Así es, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y así es, vamos a iniciar con la canción de Combate Desorden Público. Yeah. Pues fue la canción Combate, interpretada por Desorden Público. Nuestro movimiento es pacífico, pero nos podemos dar el lujo de escuchar este tipo de música tan viva, tan vibrante en esta mañana. Y pues como les decía, tenemos la visita de unos distinguidos invitados esta mañana. También en breve vamos a tener el primer enlace con nuestro compañero y periodista José Luis Jara, quien está ahorita en Sonoita, y en breve nos vamos a comunicar, pero en este momento le damos la más cordial bienvenida a el joven Luis Eduardo Gómez González y al académico universitario Joel Verdugo. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy sumamente jóvenes, más o menos aproximadamente de la misma edad, ¿verdad? Ellos estuvieron el pasado jueves 8 de enero compartiendo toda la visita que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, en esta primera gira del 2009 en los diferentes municipios que ustedes también estuvieron: Benjamín Gil, Santa Ana, Cucurpe, Magdalena de Quino, Imuris y Cananea. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a tener la oportunidad de que saluden al público antes de iniciar. Buenos días a todos, les mando saludos. Sí, buenos días y gracias por invitarme a comentar estas reflexiones, compartir estas reflexiones con ustedes y sobre todo estar pues en el debut del joven aquí presente, Luis, ¿no? Bueno, es su debut aquí en el programa, pero en verdad es un chico que lo estamos viendo crecer, la gente de la Resistencia. Ciertamente. Porque pues ya hace más de 2 años que lo vemos a un lado de su mamá, ¿no? Y nos da muchísimo gusto que hoy venga aquí en calidad de invitado para que nos platique cómo es esto que anduviste en la gira, Luis. ¿Por qué fuiste a la gira, primero que nada? ¿Y qué es esto de estar tan cerca y ver las plazas donde está Andrés Manuel? ¿Qué nos platicas de todo esto? Primero, ¿por qué fuiste? Y luego, ¿qué sentías de ver las plazas? Pues fui por interés, pues para saber lo que pasa, y bueno, a ver, ¿fuiste por interés o fuiste porque tu mamá te llevó? Interés. Yo quise ir a conocer a Andrés Manuel López Obrador, a saber lo que pasaba ahí. ¿Y qué te pareció cuando ya lo ves de cerca, lo escuchas? ¿Tuviste chance de saludarlo? Sí, 2 veces. Sí, bueno, a ver, desde ahí dinos, porque yo he escuchado mucha gente que dice desde que le di la mano sentí algo. A ver, tú dinos, ¿qué sentiste desde que lo saludaste y lo escuchaste? Pues me impresionó, es una gran persona. Me gustaron mucho sus discursos en los meetings. ¿Habías ido a México? ¿Te había tocado ya algún otro meeting con él? No. Ok. Este era el primero. Eso es. Y por ejemplo, en Cananea, que fue donde sabemos que había así como que frío y que todos esperábamos a lo mejor un escenario difícil, ¿qué sentiste tú de ver la plaza, la gente y allá en el kiosco Andrés Manuel? Pues estaba llena la plaza, me sentí así como inspirado, así. O sea, hasta un poema puedes escribir de la inspiración que traías. Quiero decirles que Luis tiene 16 años. Él hace 2 que fue el fraude, pues todavía no votaba, pero sí andaba en la plaza acompañando a su familia. Y bueno, en esta ocasión que se va a la gira, por eso para nosotros es importante saber qué emociones le desencadena, qué impresión, porque es un joven que prácticamente es la primera vez que asiste a los mítines de Andrés Manuel. Entonces, ¿tú qué le dirías a otros jóvenes en el sentido de qué es vivir o acercarse a un movimiento donde hay un líder como Andrés Manuel López Obrador? Pues les serviría mucho, les dejaría enseñanzas y aprendizajes. Luis, desde tu punto de vista, ¿tú tenías una idea antes de López Obrador y cambió esa idea ahora que lo conociste? le lo digo por la influencia que tienen los medios sobre la sociedad, principalmente los jóvenes que están muy atados y ligados a los medios. Pero ¿cuál era tu impresión antes? ¿Si cambió ahora o se mantuvo igual? ¿Siempre has estado compartiendo la misma idea acerca de Andrés Manuel López Obrador? Pues se mantuvo igual, pero en los medios decía que el movimiento ya había bajado así su nivel, pues había menos gente, y pues cuando fui allá había bastante gente, mucha gente acompañándolo. Perfecto. En las plazas. Me acuerdo mucho que estábamos precisamente compartiendo la cena cuando nos tomamos la foto con Andrés Manuel, y él se dirigió a ti, te saludó y se quedó sorprendido porque dijo que cuando va a las giras en el sur y centro del país, pues normalmente todos son de su tamaño, los abraza, los saluda, no son más chaparritos. Y cuando te vi a ti, que quiero decirte que mides, ¿qué? ¿1.86? Se sorprendió mucho y te dijo, oye, no, siempre que voy allá, dice, saludo a gente pues de mi tamaño o más chaparrito. Dice, aquí vengo a Sonora y me encuentro unos jóvenes sumamente altos. Recuerdo mucho ese detalle que te lo comentó, ¿verdad? Sí. Para las chicas que nos están escuchando, les recuerdo, Luis tiene 16 años, 1.86, y como se están dando cuenta ya, una voz que qué bárbara, ¿no? Oye, Luis, a ver, haciendo un ejercicio de recuerdo, ¿qué fue lo que más te impresionó en esta gira? ¿Algo que se te haya grabado mucho, lo que más destacarías, lo que es más importante para ti después de esta gira? Pues ver a toda la gente de Cananea, así, todos unidos, con la esperanza, así, pues, tener de que pronto va a haber un cambio en el pueblo, así, con los mineros. Muy bien. Muy bien, pues también está aquí en cabina ya el maestro Joel Verdugo, quiero compartir con ustedes. Él es sociólogo, académico universitario, presidente honorario del colectivo Pluma Blanca. Fundador y no hay presidentes, ahí es un colectivo donde desde no hay estructuras jerárquicas. Correcto, fundador, corregimos. Miembro único. Quien también él tuvo a bien darse el tiempo para acompañar a Andrés Manuel López Obrador, convivir con la gente de la resistencia, y pues queremos preguntarle qué te pareció, Joel, cuál fue tu impresión, qué le puedes comentar a la gente de esta visita de Andrés Manuel. Bueno, pues de entrada pues sin pretender hacer un análisis de tipo sociológico o desde las ciencias sociales, sí quisiera comentar las reflexiones que me suscitaron al acompañarlos en esta gira, al menos la primera parte de esta gira. Primero diré que antes que nada a mí se me hace que los saldos son positivos, que es una gira exitosa, ¿no? Que el capital político de Andrés Manuel, yo le digo Andrés Manuel, no sé cómo le digan ustedes, ¿no? También Andrés Manuel. Andrés Manuel se incrementó. Y lo que me llamó mucho la atención, y a lo que quiero llamar a la reflexión, es a las prácticas políticas, ¿no? Cómo las prácticas políticas, de alguna manera, o las prácticas en general, cómo de alguna manera nos diferencian, nos hacen, nos balconean nuestras intenciones. Entonces yo me refiero a la práctica política de la gira, ¿no? Del entablar una comunicación face to face, cara a cara, con el ciudadano, ¿no? Tal vez sea una práctica que reclamamos de la vieja izquierda, sesentera, setentera. Cuando estudiantes, nosotros hacíamos el saloneo, ¿no? Íbamos a hacer el trabajo de base en los barrios, íbamos a trabajar a las colonias mirando a la gente a la cara. En el transporte público. En el transporte público. O sea, es una vieja práctica, si quieren ustedes, premoderna, ¿no? Porque la práctica que utilizan los políticos modernos tiene que ver más con los medios de comunicación, o sea, el uso de los medios de comunicación. Aquí hay grandes certezas, por ejemplo, de estudiosos de este fenómeno. Recuerdo a Toñito Giddens, Antonio Giddens, que habla que hay mucho más trascendencia el tener unos segundos en la televisión, en un medio nacional, que el juntar 10.000 gentes. Posiblemente sí lo sea, pero yo voy a la reflexión hacia lo siguiente. O sea, el utilizar esa práctica que tiene que ver con el acercarse a la gente, con el no escatimar esfuerzos. O sea, tengo entendido que 3 de días a la semana, la agenda está cargada en una gira por todos los municipios de México, donde hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me llama la reflexión esa práctica porque me demuestran dos cosas, al menos de Andrés Manuel, ¿no? Sí. Primero, la convicción, ¿no? O sea, Andrés Manuel es, yo lo vi, y bueno, yo había estado en el Zócalo, en actos donde había más de 500 mil gentes, dicen las buenas lenguas que hasta más de 1,000,000 de gentes, pero no me había tocado ver estos eventos en los pueblos, en el lugar de origen, en corto. Entonces, bueno, una de las cosas, primero que me muestra es la convicción. Andrés Manuel es un hombre tercamente convencido de que su movimiento y sus prácticas políticas corresponden a una impronta histórica. O sea, se interioriza y se ve esa convicción de que el ir a conseguir el referente empírico más obvio del apoyo, que sería el voto, y es decir, el tratar de conseguir el poder a través de un movimiento, a través de las urnas, no lo considera un fin en sí mismo, como lo considera tal vez los partidos políticos, ¿no? Claro. Sino un medio para tratar de llevar esa impronta histórica, ese compromiso histórico, ese deber histórico de transformar un país que lo considera de por sí necesario para cambiar. Oye, ¿no? Joel, nada más una aclaración, son 4 días de 7, no 3, porque trabaja jueves, viernes, sábado y domingo en los municipios. Okay, como yo estaba pensando desde la perspectiva del turismo político, no del compromiso. Bueno, refuerza más mi idea. Sí, pues. Claro. Entonces, esa práctica de ir 4 días a la semana, ¿no? Que sería fácilmente, son, a ver, ¿dónde está el Iván? Serían 16 días al mes, multiplicado al mes, multiplicado por 12, saquen cuentas, ¿no? O sea, es más de cerca del 60% del tiempo de vivo. Y por, ¿no?, ejemplo, hablando de tiempo y de el esfuerzo que esto representa, yo el primer día saqué cuentas, bueno, si para estar en Hermosillo a las 8 de la mañana, en el vuelo de las 8, él debió de haberse levantado prácticamente a las 3 de la mañana. O sea, estamos hablando de 4 días, pero de jornadas de casi casi las 24 horas, ¿no? Pues yo quiero hacer, mencionaste algo muy importante, ¿no? El político moderno, entre comillas, se basa su comunicación con la gente a través de los medios de comunicación masiva. Andrés Manuel López Obrador, y eso es algo que le están criticando mucho, ¿no? Que llega y hay poca concurrencia. Poca, pues cuánto es poca, pero bueno, no son los mítines aquellos de la campaña, pues donde eran mítines pletóricos. Ahora la misión que trae, la tarea que se dio él mismo es compartir con la gente, informar a la gente, y es obvio que ya no vas a tener esas concurrencias masivas, multitudinarias de 10,000, 15,000 personas en cada mítin. Claro, es algo que querías dar. Sí, claro, a eso me refiero, a la práctica política de ir al lugar donde se encuentran los que van a ser destinatarios de su labor política, de las reformas que logre implementar. Eso habla, pues, precisamente que es un hombre de convicción y que está convencido, resumo, de que tiene un compromiso con la historia. De ahí, por ejemplo, que se le trate de calificar peyorativamente como de un liderazgo mesiánico, ¿no? Yo veo algo de eso, a veces argumentado de manera sofisticada, a veces nada más para descalificar, pero yo veo que más que entenderse como un salvador, es un hombre de convicciones, ¿no? Y de convicciones profundas, y que no escatima su vida, su esfuerzo, por tratar de llevarlas a la cabo de la manera racional, es decir, pacífica, convenciendo. Por eso es lo importante para mí el que haya pasado, el que haya visto eso. Otra de las cosas que también resalto a manera de reflexión de esta práctica política es la conciencia que tiene Andrés Manuel, que su discurso es alternativo, es emergente, ¿no? O sea, por eso Andrés Manuel va a platicar cara a cara, en persona, con las gentes, porque sabe que su discurso, como un discurso alternativo, tiene que convencer. En cambio, el discurso de la institución, el discurso del poder, el discurso hegemónico no tiene que demostrar ninguna validez. Es verdad porque sí. Me refiero nada más a manera de ejemplo de la campaña negra que le hicieron. Una de ellas de que era un, decían los medios, decía el poder, que era un peligro para México. Entonces, había que demostrar que no era un peligro para México, cuando de entrada tendríamos que dudarlo. Pues, me refiero, el discurso hegemónico es un discurso que no tiene que probar su verdad. En cambio, el discurso alternativo sí tiene que demostrar, ¿no? Entonces, Andrés Manuel está consciente de que su discurso es un discurso alternativo, ¿no? Es un discurso que viene desde la izquierda, ¿eh? Claro. Es decir, el discurso de la derecha es netamente conservador, reaccionario e inmóvil, ¿no? No se mueve. El discurso de la izquierda es un discurso innovador, es un discurso dinámico, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues yo vería eso, ¿no? De tal manera que esa convicción y esa certeza de que su discurso no es hegemónico, es alternativo, hace entonces que cuestiones tan importantes del discurso de López Obrador, que algunos lo tachan de acartonado, de repetitivo, tenga que serlo de alguna manera, porque los valores que maneja como el quehacer político y que seduce a muchas gentes, incluyéndome a mí, tiene que ver con la incorrupción, con la no corrupción, tiene que ver con la austeridad y tiene que ver con el desarrollo social entendido como trabajo para todos, entendido como trabajo para todos, entendido como participación democrática, como respeto a las minorías, etcétera, etcétera. Entonces, Joel, si te parece bien, sería interesante también analizar la cuestión de que pocos líderes han recurrido a esta práctica. Yo recuerdo a Salvador Allende, que se fue casa por casa, claro. ¿Verdad? Pero de ahí en más, por lo menos en México, yo no recuerdo a alguien con esa práctica. Déjame interrumpirte así nada más, porque el tiempo es que obviamente ahí podemos ver esto. El político tradicional recurre a los medios porque generalmente se dirige a la masa como un electorado. Claro. De lo cual quiere el voto y después ya no se ve. En cambio, aquí yo veo el compromiso de Andrés Manuel de ver a la cara y decir, vamos a hacer esto, queremos hacer esto. Ahí la convicción, ¿no? Sí. Y claro. Y la estructura del discurso, que es algo también que yo pude observar, es la cuestión de que sus conceptos son muy claros. Por ejemplo, dice, vengo a agradecerles, vengo a informar. O sea, en ningún momento dice, vengo a pedirles, por ejemplo, ¿no? Lo único que sí dice es que necesitamos organizarnos, claro. Pero él nunca habla para él, ¿no? Si me permiten, tenemos aquí ya el primer enlace con nuestro compañero periodista José Luis Jara. Él está en Sonorita. José Luis, buenos días. Buenos días, César, y buenos días, Rosy, y a todos los amigos de Radio Bemba. Sí, vamos ahorita saliendo. Mira, concretamente. Tuvimos una sí, están ahorita en traslado y es obvio que pues por esos caminos se pierde la señal. Quería aprovechar también, a mí me llamó mucho la atención la parte del discurso, Luis, que en la que se dirige a los jóvenes, que se les están cerrando las puertas de las universidades, que el desempleo es galopante, que no tienen oportunidades y que solamente les queda a muchos de ellos de bajos recursos, o la mayoría de los jóvenes mexicanos, el irse a Estados Unidos a buscar alternativas, o el narcotráfico, ¿no? El crimen organizado. No sé si tú captaste parte de ese discurso, si te diste cuenta de se refirió constantemente a eso. Sí, me di cuenta. ¿Y qué opinas? ¿Es correcta esa percepción que él tiene, o tú tienes otra idea de cuáles son los caminos actuales para los jóvenes? Pues yo no había pensado en eso, pero sí es correcto. Si te parece correcta la observación. Se hablaba mucho de la cuestión de que una propuesta necesaria para México es la implementación de becas para jóvenes. Y ponía el ejemplo de cómo en la Ciudad de México todos los chicos de preparatoria, que es el nivel en que estás tú, ¿no? Sí. Luis, en prepa. Okay. Él hablaba de cómo se otorgan becas, aunque tenga 6, pero de ahí para adelante y en base al desempeño la cantidad iba subiendo. ¿Qué pensaste al oír que pudiera ser una alternativa a las becas, por ejemplo, aquí en Sonora o en Hermosillo, entre los jóvenes que tú conoces? Pues estaría bien, sería una oportunidad para todos los jóvenes de que sigan estudiando. Que ese es el principal problema, ¿no? Que muchas veces por falta de recursos tienen que entrar a la vida laboral desde los 14, 15 años y tienen que suspender sus estudios de bachillerato. Bueno, volviendo con el maestro Joel, entonces para ti, Joel, esa práctica del cara a cara, el de permitirle a la gente, porque se les invita a que tomen la palabra, ¿no? ¿Te parece? Sí, o sea, es una estrategia comunicativa, sí. Es una estrategia de comunicación, a diferencia de la comunicación de la información que podemos vertir a través de los medios. Este tipo, esa estrategia de comunicación es de ida y vuelta, ¿no? Porque también se suelta yo recuerdo el meeting que se hizo en Magdalena, donde hubo gentes, ¿no? Que hablaron, que preguntaron, que expresaron su idea. Entonces hay también el retroalimentación, ¿no? Entonces sí es una estrategia comunicativa, ¿no? No la hace nada más porque el cerco informativo es muy duro, porque no tiene el dinero suficiente para manejar los medios, o porque van a tergiversar lo que diga. No, utiliza los medios también utiliza los medios masivos, también sale el periódico, hace entrevistas en la televisión, pero esta práctica que no la hacen los políticos comunes, ¿no? Porque el político común o la política entendida comúnmente, como la entienden los partidos, es hacer todo lo posible por tomar el poder. Y los partidos, que es otro aspecto también que quisiera resaltar de la gira, los partidos políticos cada vez más se alejan más del ciudadano, o sea, no representan a la ciudadanía, se representan a ellos mismos. Entonces, lo que hizo en la RCP, o sea, el ir, el apoyar, el estar ahí, el ciudadanizar un poco esta gira, esta práctica política, el tratar de influir también en el destino de las políticas públicas, teniendo presencia en este movimiento, yo creo que es también otra cosa rescatable de esta gira, al menos lo que yo lo vi y lo viví, ¿no? Como, por ejemplo, estas cosas cohesionan al grupo, estas cosas muestran lealtades, estas cosas demuestran solidaridades también, y bueno, la certeza de que esa estructura orientadora para participar políticamente en este movimiento, pues va por buen camino. Bien, Joel, si nos permites, ya recobramos el enlace con José Luis Jara, así es que vamos a tratar de aprovechar en este momento ya el enlace. José Luis, buenos días, ya restablecimos comunicación. Buenos días, Rosy, pues mira, restablecimos porque estamos atravesando por la Reserva Federal Ecológica del Pinacate, ¿no? Como que ahí se corta la comunicación, pero aquí estamos a la orden. ¿Cómo está el clima por allá, para empezar? ¿Sigue el frío, se aminoró, cómo lo sientes? Mira, ayer, en el acto de ayer de Puerto Peñasco, donde la verdad varios, entre ellos yo, quedamos sorprendidos por la cantidad de gente. Era una noche fresca, desde la mañana decían que Puerto Peñasco estaba haciendo frío. Hoy el sol que vamos aquí está muy generoso y bueno, protegido dentro de un carro, ¿no? Pero todo bien, un acto de Peñasco donde, mira, vale la pena resaltar el poder de convocatoria de Andrés Manuel López Obrador. Sí. En este municipio acudieron pescadores, gente de colonias como de las vías que reclaman la legalización de sus terrenos, los servicios urbanos, sindicatos, UNT, varios, y bueno, y como te decía, toda esta cobertura que hemos dado aquí a la gira de Andrés Manuel López Obrador, había que agradecer a quien haya que agradecer, ¿no? Porque sin el apoyo que he tenido o hemos tenido de parte de Jaime Moreno Berry, hemos podido cumplir con el horario, incluso adelantarnos a Nico, ¿no? Que ya saben cómo maneja ahí Nico, para poder estar puntual en los eventos que hemos transmitido para Radio Bemba. Oye, José Luis, ¿en qué plaza fue el evento de ayer de Puerto Peñasco? Fue en la Plaza de la Madre, ¿no? O sea, bueno, de la Madre en el sentido... así se llama la plaza. Literal, ¿no? Decía, se llama la plaza allí de Puerto Peñasco. Y algunos ciudadanos en esa parte donde se permite que participen, intervinieron, José Luis. Sí, mira, ahí hay una cosa distinta a lo que las visitas que hizo Andrés Manuel cuando andaba en campaña, ¿no? Hoy es asamblea informativa, invita a la gente a que expongan las problemáticas de la región, y efectivamente participaron pescadores que se encuentran en una situación muy difícil, pero sobre todo acudieron trabajadores, una unión de pescadores de aquí de Puerto Peñasco, gente de una colonia pues urbana de aquí de Peñasco. Peñasco ha crecido bastante y bueno, hay colonias que se encuentran con problemas de los servicios urbanos, allí estuvieron, estuvo gente de sindicatos, ¿no? UNT, y ellos incluso en allí en Radio Memba se pusieron al aire también todas esas exposiciones de problemáticas, le hicieron planteamientos y Andrés Manuel le respondió al final, ¿no? Eso ha habido participación ciudadana en estos eventos que pues pintan que en Sonora esa esperanza todavía ahí está latente, Rosy. Una cuestión que estábamos comentando aquí en cabina con Joel Verdugo y los demás visitantes es que a diferencia de lo que acabas de mencionar, ¿no? Anteriormente eran mítines electorales, vamos a decir, ahora se trata de asambleas informativas. Y los medios están atacando a Andrés Manuel, diciendo que perdió su poder de convocatoria porque ya los mítines no son multitudinarios. No, sin embargo, tú que has estado presente, conoces la diferencia de un mítin electoral y esta actividad que es una asamblea informativa. La diferencia está en que, por ejemplo, los mítines de convocatoria es para Maya, las que hace el PRI, las que hace el PAN, porque mucho carriado ahí en esos eventos. Aquí no ha habido camiones, no ha habido gente que ande carriando a otros. En los poblados la gente ha acudido por cuenta propia, y sobre todo un aspecto muy importante, ¿no?, que me ha llamado la atención, y todo ha mostrado un fenómeno muy parecido, cada uno en la magnitud del municipio. Por ejemplo, ayer Puerto Peñasco fue un acto, Chihuahua, dije yo, tuvo poder de convocatoria, sí. Fueron gente, pero también, por ejemplo, estuvimos en Oquitoba, estuvimos en Sari, estuvimos en Trincheras, y como son municipios más pequeños, pero la gente iba. Santa Cruz, por ejemplo, recuerdo ese municipio olvidado, ¿no? Sí. Dijo Andrés Manuel, aquí tuvimos 147 votos, y mira, no sé cómo le hicieron, pero fácil llegaban a los 100 personas, o no sé, porque había mucha gente en las puertas de su casa, que se acercaron a la plaza, y sobre todo que en esos municipios, en esos poblados pequeños, también hubo participación de gente, ¿no? Expusieron sus problemas y obtuvieron respuestas, y ahí ha habido respuestas importantes, ¿no? Por ejemplo, Cananea, que es el otro evento que todavía hemos comentado aquí, el poder de convocatoria de los mineros, no fue un acto del PRI, no fue un acto del PAN, no anda en campaña electoral, Andrés Manuel anda ahora promoviendo la cuestión de la defensa de la economía popular, es una cuestión muy diferente, y ha habido un poder de convocatoria que ustedes fueron testigos en Cananea, ¿no? La cantidad de gente que hubo, la respuesta que hubo, la reunión que hubo y el compromiso que hubo de enviar, incluso lo ha recalcado, brigadas médicas, se lo va a plantear, a lo mejor ya lo hizo, a los gobiernos emanados de la coalición, que van a mandar brigadas médicas, va a mandar brigadas aquí, por ejemplo en Peñasco, va a mandar gente a diputados federales, perdón, para que vean el caso concreto de la pesca, ¿no? A los diputados federales que son del frente, que son de izquierda, va a plantearles, o sea, no anda en campaña política, no anda en campaña electoral, no tiene ni un centavo de respaldo, digamos, de alguna institución, de un gobierno, como lo tienen los candidatos del PRI, del PAN, y no, para muy mí distinto, es, ¿no? Es totalmente, ¿no? Bien, José Luis, pues, mira, te agradecemos esta primera entrega sabemos que estás en un área del Pinacate donde en cualquier momento nos podemos perder comunicación. Y además, más adelante sabemos que tenemos el enlace con Andrés Manuel López Obrador. Perfecto. Nuestro presidente legítimo, desde el mitin. Muchísimas gracias por este primer enlace, José Luis, y gracias por el trabajo que estás desarrollando. Gracias a ustedes, y pues aquí estamos a la orden, Rosy. Saludos a todos por allá. Gracias. Pues ese es el compañero José Luis Jara, quien está siguiendo paso a paso esta gira. Volvemos aquí al estudio con nuestros amigos Luis, con el maestro Joel Verdugo. Luis, finalmente algo que quieras compartir con la gente de esta tu experiencia en esta gira de Andrés Manuel López Obrador, algo personal que quieras tú decir al público. Pues a los jóvenes que se acerquen, que se desengañen y también que se informen. Muy bien, muy bien. Y maestro Joel, yo tengo una duda. Lo que a usted personalmente más le impactó en esta gira. Básicamente las reflexiones que hice. No, nada más quisiera decir esto. Adelante. Aprovechar el llamado de atención que hacen desde la Ciudad de México, mi amigo Benji. Decir que ciertamente, posiblemente esa estrategia política que está utilizando López Obrador haya sido tal vez en algunas veces incorrecta en tiempos de campaña. Lo que yo estoy afirmando, al menos que es lo que vi, que en este momento de su movimiento yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto y está emanado viene tirado precisamente en eso, que sí es un hombre de convicciones y que sí sabe que su discurso es un discurso subalterno. Muchísimas gracias, maestro Joel. Creo que al momento de que dice que es acertado, yo también podría sentir lo mismo, porque en la condición en que está el país y la desconfianza o el desencanto que hay de la actuación política de otros políticos, la gente cuando ve que llega hasta su pueblo, así lo decía, pensé que llegara hasta mi pueblo, alguien con tanta grandeza, con tanta fortaleza. Hay una necesidad de confort, por decir así, de respaldo, de solidaridad, en el caso de Cananea, de la gente que encuentran pues en un líder con esta práctica política distinta, como bien lo decía usted. Bien, pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, maestro Joel. Qué bueno que nos pudieron compartir sus impresiones de esta gira del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador por Sonora. Así es, nada más para terminar, queremos hacerle el comentario de que invitamos a Luis, un joven de 16 años que decide acompañar a Andrés Manuel López Obrador en su gira. No es un militante de un partido político, todavía no tiene edad de votar, sin embargo está interesado en el acontecer político de México. Y el maestro Joel Verdugo, que desde toda la vida ha sido militante de la izquierda, pero tampoco participa electoralmente en movimientos partidistas, por lo tanto es una visión externa, ¿no? O sea, no está relacionada con militancia en partidos políticos, es ajeno a esta situación. Queremos mandar un afectuoso saludo al señor Rafael Rivera. Nos dicen por aquí que le mandan muchas bendiciones, que le eche muchas ganas, que todo va a salir bien y que siga adelante. Esta es una llamada que nos hizo su hija Alma Loreña. También nos llamó Margarita, que junto con Héctor, Laila y otras personas acompañan en la gira, estuvieron acompañando en la gira de Andrés Manuel López Obrador, y dice que ella el día de ayer le tocó estar en lo que fue el recorrido de Puerto Peñasco y esa región de los municipios aledaños a Caborca, y que en realidad también ella se quedó con una impresión muy especial, que es muy emocionante ese contacto tan cercano que nos decía el maestro Joel, cara a cara, y que en realidad quería compartir con nosotros vía telefónica esta experiencia de lo que fue estar en la gira y haber estado presente ayer en el evento de Puerto Peñasco, que decía que en especial le pareció muy emocionante ver tanta gente aglutinada ahí en la plaza. Esta es una parte que habría que rescatar, César, de lo que nos decía el maestro Joel, que en esta dinámica de que él abre el micrófono y permite que la gente se acerque y comparta algunas cuestiones que le interesan de su localidad, problemáticas y situaciones muy, muy locales, es distinta, pero además hay gente que le limita el hecho de tomar el micrófono, pero no desperdicia la oportunidad, y en cuanto él baja un escaloncito del kiosco o de la plaza donde está, entonces se arriman y hablan con él y hablan y él los escucha y además les contesta, ¿no? O sea, esa comunicación que se establece tan en corto es algo que de veras hace lo que es una práctica diferente en política y que era lo que rescataba el maestro Joel en su intervención. Y para todos nuestros radioescuchas que estén interesados en conocer los detalles y que quieran tener la información completa de esta gira, así como una crónica de la misma, pues los invitamos a que entren a nuestra página www.ysinembargosemueve.net, en donde nuestra compañera Rosa María Rodríguez les va a tener todos los detalles, toda la información y esta crónica de la parte de la gira que le tocó estar presente, así como más información y audios de Andrés Manuel López Obrador en esta su página de la Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo. Muchísimas, muy, muy buena, no se la pierdan. Digo, no buena porque esté ahí, ¿no? Sino que está en nuestra página, está muy completa, muy buena. El compañero Iván se ha esmerado y en realidad yo creo que si usted visita la página se va a dar cuenta que no lo estamos diciendo como compañeros alabando el trabajo unos de otros, sino que en realidad se ha esforzado en estructurar una página muy completa con links muy interesantes, y también ahí van a estar las fotos de esta gira disponibles, y que bueno, en otro medio de comunicación usted no lo va a encontrar. Bien, Isa, ¿qué te parece si nos vamos a la parte de nuestros saludos a nuestros buenos amigos que nos retransmiten? Así es, Rosy, muy buenos días nuevamente a todos nuestros radioescuchas, y les recordamos nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9005, y queremos saludar a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 de FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. También mandamos saludos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. La Nueva República es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org, y a quienes les mandamos saludos hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. También queremos enviar un afectuoso saludo a Radio Esperanza. Su dirección es www.mneradio.org. Radio Esperanza, quienes nos transmiten simultáneamente también. También mandamos un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí nos pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Estos son nuestros saludos a las radios que nos retransmiten. El Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional desde Sonora. Continuemos con Rosy y pues César el programa. Muchas gracias. Sí, pues para darle una pausa musical a este programa, Isa nos va a decir cuál es la canción que tenemos programada para ustedes. Así es, nos vamos a escuchar Aquí No Será con Oso Madly. Desde será. Nace la vocación. Aquí nacerá. Radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia en las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A comunicadores del desierto AC. Área de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Después de esta identificación de la radio y de la pausa musical, regresamos al programa de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, en este nuestro primer programa del 2009 y en el cual estamos pero sí encantados. Aquí en cabina, no sabe usted, cuando nos vamos a la música o a la pausa, es una de estar comentando todo lo increíble que fue la gira. El día de hoy les quiero comunicar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene un meeting a las 10 de la mañana en Sonoita, a las 12:50 el meeting en San Luis Río Colorado, a las 16 horas estará en Mexicali, Baja California, donde seguramente también tendrá bastante gente, puesto que es un pueblo, un municipio muy, muy golpeado económicamente. Y a las 19 horas cierra su gira en Playas de Rosarito. Esa es la gira que para el, bueno, los municipios que para el día de hoy tiene agendado. Como pudieron escuchar, pues termina en San Luis Río Colorado, el municipio 19 de los visitados en esta semana, y suma 2 de Baja California, que es Mexicali y Playas de Rosarito, para un total de 21 municipios recorridos en 4 días pero cuando hablamos de recorridos, pues ya se imaginará usted que aquí en Sonora, donde las distancias son increíbles, pues ese recorrido equivale a muchísimos kilómetros y caminos en verdad bastante difíciles. Sin embargo, pues la gente lo valora, la gente se siente contenta, por lo menos eso percibimos cuando andábamos por allá, de ver lo que llegaba hasta esos municipios. Vamos a hacer el enlace. Ya tenemos agendado otro enlace. Sí, está el periodista Pedro Miguel, que tiene su columna Navegaciones en la Jornada y que en esta semana pues ha estado atendiendo el asunto de la matanza, de la tragedia que sucede en Gaza, y queremos darle los buenos días. Pedro Miguel, buenos días. César, Rosy, buenos días, ¿cómo están? Estamos al aire. Pues como todos hemos sabido y muchos no se han querido enterar, actualmente en la Franja de Gaza se están dando acontecimientos sumamente trágicos, de los cuales realmente tienen el apoyo del poderío de Estados Unidos, y de los cuales no se han tomado decisiones para terminar con ese conflicto que ya ha cobrado múltiples víctimas. Pedro Miguel, bueno, tú te destacas por ser un columnista con un análisis muy concreto, muy objetivo de esta situación. ¿Nos podrías ayudar a compartir con el público tu visión de este terrible, inhumano conflicto? Pues, Rosy, van más de 870 muertos en la ofensiva de diciembre. Son en su gran mayoría civiles, se habla de que una tercera parte de ellos son niños, es decir, estamos hablando de algo así como 300 niños asesinados por el gobierno de Israel. Lo que hay en el fondo de este horror, en lo inmediato, pues es un cálculo electoral. Parece ser que la clase política de Israel ha llegado a la conclusión de que el que mate más palestinos tiene más posibilidades de ganar las elecciones de este año. Esa es la impresión que se genera en el mundo, y esa lógica inmediata parece estar detrás de esta masacre, de este genocidio. Hay una consideración de mayor plazo, y es el designio de Israel, el deseo de obtener la mayor cantidad posible de tierras, de recursos naturales, antes de volver a intentar el proceso de paz. De modo de dejar a los palestinos en algunos corrales, en algunas jaulas territoriales, y quitarles fuentes hídricas, quitarles campos, quitarles terrenos, quitarles todos los alrededores de Jerusalén, por ejemplo. Al mismo tiempo, pues parece haber la intención de dividir a los palestinos, que en Cisjordania están gobernados por la Autoridad Nacional Palestina de Abu Mazen, que pues es una autoridad terriblemente corrompida por Occidente mismo. Es una autoridad comprada al grado de que pues se habla de que son ya títeres de Estados Unidos y de Tel Aviv. Y se hace muy evidente, ¿no?, esa intervención. Claro, ha sido evidentísima. Y en el sur está Gaza, que está en manos de Hamas, que es una organización fundamentalista, islámica, pero que ganó unas elecciones democráticas exactamente como Occidente las exigía. Y cuando las ganó, pues no los reconocieron, porque son fundamentalistas, porque son terroristas, como si los gobernantes de Israel del momento actual, Rosy, no fueran fundamentalistas y terroristas también. Claro. Entonces, bueno, pues hay el afán de ganar más tierras, el afán de dividir la causa palestina, y atrás de eso, lo que parece haber es un Frankenstein incontrolable racista como era el de Sudáfrica, que tiene aspectos de teocracia, porque hay sectores ultrarreligiosos con una gran capacidad de chantaje en el Parlamento, y que hasta la fecha Estados Unidos y Europa Occidental siguen considerando un aliado irrenunciable. Y por eso Israel cobra venganza con helicópteros, con tanques, con aviones supersónicos, pues ataques que son básicamente con granadas, cuando no es con piedras. Así es. Pero Miguel, nos enteramos en tu columna el gran número de niños que están siendo asesinados. Les pones nombre, edades. La verdad es que pues es un acto tan ridículamente lamentable. ¿Tú has encontrado alguna respuesta de las sociedades, de la sociedad civil, de los gobiernos respecto a este, a manifestar un rechazo abierto a este genocidio? Sí, César, he encontrado una respuesta muy positiva. He recibido mensajes de muchas clases de personas, pero lo que me ha resultado más significativo es que he recibido mensajes de judíos que me dicen: siento mucha vergüenza de que este Estado, que se llama a sí mismo el Estado judío, esté cometiendo estas atrocidades. Por supuesto he recibido insultos, he sido acusado de antisemita, porque sí, este es uno de los argumentos preferidos del régimen israelí y de sus plumíferos. Y que también comparten esos ataques plumas como Alfredo Jalífer también, ¿verdad? Pues sí, parece que criticar la barbarie es necesariamente ser antisemita, ser fascista, ser nazi, ¿no? Y no, yo creo que los nazis son los que defienden la barbarie. A mí no me interesa que los asesinos materiales e intelectuales de niños sean judíos o católicos o musulmanes. No es eso lo que yo estoy criticando. Estoy criticando que se cometan asesinatos de niños. Y mira, se ha desarrollado también una argumentación terrible del lado del sector que defiende al gobierno de Israel, diciendo: no, pero ¿por qué se hacen juicios absolutos? Todo es relativo, pues no hay el bien y el mal en términos absolutos. Y yo digo: bueno, matar niños es malo. Ustedes ya perdieron la noción del bien y del mal. Matar niños es malo independientemente de que sean niños palestinos, de niños judíos, de la nacionalidad que fueran, de la nacionalidad, de la religión, de la raza que fueran. Es malo, eso no se hace. Claro. No porque sea pecado, sino porque la ética humana señala que eso no se debe hacer, ¿no? Y como les decía, he recibido cartas de judíos o de personas de origen judío que me dicen: queremos hacer algo. Y están organizando una iniciativa que se va a conocer pronto, que ahora pues no la puedo decir porque ellos finalmente la van a organizar. Se ve que tiene más sentido y más fuerza si esto surge de la comunidad judía, que si surge de alguien que no está directamente señalado, ¿no?, por alguno de los bandos como involucrado en el conflicto. Hay una carga emocional muy fuerte, tanto para los árabes como para los judíos en esto. Y a mí me parece muy importante que sea en esos sectores en donde empiecen a gestarse iniciativas para contrarrestar esta barbarie. Pedro Miguel, una última pregunta que nos gustaría tu opinión. ¿La llegada de Obama abre alguna expectativa de solución? ¿Tú cómo lo observas desde tu punto de vista? Bueno, mira, Obama dijo que él iba a romper la tendencia de sus predecesores en el conflicto. Antes de eso había asumido la misma lógica que sus predecesores, de hacer pues juicios absolutamente delirantes, ¿no? En sus sostenibles en el sentido de querer exigirles lo mismo a un gobierno constituido que a un grupo de miserables, desesperados, saqueados. Y eso no se puede, no se les puede exigir lo mismo porque no son lo mismo y no tienen lo mismo. Él había caído en esa lógica y yo creo que es posible que la modifique. Hoy el país dice que la razón, citando a Obama, la razón por la que Estados Unidos debería involucrarse inmediatamente en Medio Oriente es que para resolver este conflicto en términos políticos es necesario un mediador en el que todo el mundo tenga confianza para que el resultado sea libre y justo. Y pues no le está exigiendo ahora ya lo mismo a los dos bandos. ¿Por qué? Porque a los dos bandos no se les puede exigir lo mismo. Porque, bueno, pues un Estado está hecho para convivir. Claro. Una organización terrorista, como esas organizaciones a las que está ligada Hamas, pues están hechas para matar. Es decir, no tiene ningún sentido hacer una presión política sobre una organización terrorista. El que tiene que tener la sensatez es el Estado. Claro que sí. Bueno, Pedro Miguel, pues muchísimas gracias. Este es un tema que, este es un, por decir así, un primer enlace. Yo creo que contigo vamos a seguir comunicándonos. Ojalá que tengas la disposición, como siempre lo has mostrado, cosa que te agradecemos, porque creo que es un conflicto en el cual tenemos que tener visiones muy objetivas de todas las instancias, inclusive de las internacionales, que hay que decirlo también, no han hecho absolutamente nada. Así es que, pues, en este día te agradecemos tu comunicación, pero te pediríamos que estemos en contacto, porque es un conflicto que tendremos que darle seguimiento. Rosy, muchas gracias. César, yo estoy a su disposición. Me siento muy identificado con el proyecto de Radio Bemba. Y pues va un abrazo para ustedes y para el Consejo. Igualmente para usted. Muchas gracias. Pues fue el columnista, periodista Pedro Miguel, que tiene su columna Navegaciones en el periódico La Jornada. Y los invitamos a todo nuestro público, a todos nuestros radioescuchas, que revisen La Jornada y entren a la columna de Pedro Miguel, en donde van a encontrar reflexiones, información que normalmente no tratan otros analistas políticos. Y que además nos llevan pues a la reflexión en el sentido de cómo nosotros también hacer algo, no cruzarnos de brazos ante un conflicto tan doloroso, tan inhumano como lo que se está viendo y que seguramente pronto pensaremos en algo localmente. Ya tenemos un enlace el día hasta Mexicali, ya estamos en San Luis, Sonoita. Y tenemos ya el discurso de Andrés Manuel López Obrador que nos comunica, nos transmite nuestro amigo José Luis Jara. Adelante. Estamos con las palabras directamente de López Obrador aquí en un evento que se está celebrando en el municipio de Sonoita. Correcto. Te escuchamos claramente y le damos paso a Andrés Manuel en su discurso. Actos de generación de energía eléctrica en nuestro país, violando la Constitución, donde el añadido de que la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a comprarle todo lo que produce a precios elevadísimos. Por eso nos cuesta tanto la luz en nuestro país. Y lo que querían el año pasado era pues terminar ya de entregar todo con la privatización de la industria petrolera. Nada más que no lo permitimos. En abril del año pasado les dio un paquete de iniciativas para reformar las leyes y entregar la refinación del petróleo, la elaboración de las gasolinas a empresas extranjeras. Debería privatizar también el transporte del petróleo, los ductos, el almacenamiento de petrolíferos. Todo esto no lo pudieron lograr. Un triunfo de nuestro movimiento. Y este año, por la situación tan lamentable por la que está atravesando el país, vamos a orientar todos nuestros esfuerzos, toda la fuerza de nuestro movimiento se va a orientar a la defensa de la economía popular, año pasado el petróleo, ahora vamos a defender la economía popular para que este huracán que está entrando no cause tantos estragos. Tenemos que obligar al gobierno usurpador a que destine el presupuesto a apoyar al pueblo, no como lo ha venido haciendo, que se destina el presupuesto para apoyar a banqueros, para apoyar a grandes empresarios. Ya utilizaron 15 mil millones de dólares de las reservas internacionales de México para vender dólares baratos ante la devaluación a empresarios que tienen deudas de dólares en el extranjero. No queremos que el presupuesto, que es dinero de todos, se destine nada más a beneficiar a los de siempre, a los de arriba. Queremos que el presupuesto se utilice para reactivar la economía, para generar empleo, para apoyar a la gente que más lo necesita. El día 25 de este mes, un domingo como hoy, nos vamos a reunir en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a tener una asamblea nacional. Van a llegar de todo el país y ahí se va a definir el plan que se va a aplicar para la defensa de la economía popular. ¿Qué estamos planteando? Que baje la gasolina, que baje el diésel. Estamos planteando que desaparezca ese impuesto injusto que crearon el año pasado en complicidad, PRI-PAN, el famoso IEPU, que significa más impuestos para trabajadores asalariados, para comerciantes, para pequeños, medianos empresarios. Ustedes saben que en épocas de crisis lo más absurdo es aumentar los impuestos o crear el desmoronamiento. Eso lo advertimos cuando aprobaron este nuevo impuesto. Dijimos que iban a generar un efecto contraproducente. En épocas de crisis lo que tenía que hacer era darle facilidad a las pequeñas, medianas empresas, al comercio, para que la actividad productiva no se desalentara. Sin embargo, aplicaron este impuesto. Ahora estamos demandando que se suprima, que se quite el famoso IEP. Queremos que se quite también ese impuesto injusto y también absurdo, tonto, de 500 pesos por cada 25 mil pesos que se depositan en efectivo en el banco. Imagínense, es un impuesto a la utilidad, a la ganancia. Es nada más por tener dinero en efectivo, irlo a depositar, hay que pagar 500 pesos. Esto tiene como antecedente lo que pasaba en la época de ese dictador Antonio López de Santana, que se tenían que pagar impuestos por el número de ventanas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Así de ese tamaño es la estupidez de esta gente que está usurpando el gobierno. Por eso estamos planteando que quiten estos impuestos. Estamos planteando también que haya programas sociales, que se amplíe el programa de apoyo a adultos mayores, que se entregue este apoyo de manera universal, no solo a los que viven en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, sino a todos, y que en vez de 500 pesos mensuales se entreguen cuando menos 750 pesos, como es en el Distrito Federal, y que no solo se entregue a partir de los 70 años, sino a partir de los 75 años. Este programa que se está aplicando es fruto de este movimiento. Siempre nos están copiando, aunque mal. Creen que con eso la van a librar. Ahora Calderón, hace 5 días ya conocieron un plan anticrisis, después de estarlo empujando, acicateando, por fin dio a conocer un plan anticrisis. Confió hasta lo que dijimos hace 6 meses, que había que llevar a cabo un plan anticrisis. Así exactamente lo dio a conocer. Nosotros hablamos de defensa de la economía popular y él le puso defensa de la economía familiar. Es decir, todo copia, pero mal, porque nosotros planteamos que bajara el precio precio de la gasolina, bueno, porque está más cara que en Estados Unidos, y eso que hace es 30 pesos, ¿no? Congelar los precios, que ya no van a aumentar los precios de la gasolina para este año, cuando ya el año pasado aumentaron 30 veces los precios de la gasolina en nuestro país. Entonces, vamos nosotros a seguir luchando, y les digo, les repito, este es el propósito de este año, la defensa de la economía popular. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Sonorita, les agradezco que hayan tenido la bondad, la gentileza de acercarse a escucharnos, porque es domingo, podríamos estar en otras actividades, sin embargo, decidieron asistir, participar en esta asamblea informativa. Todos los que quieran ayudarnos pueden inscribirse en este módulo que se instaló, pueden sacar su credencial como representantes del gobierno legítimo de México, porque se está haciendo esto, porque queremos organizarnos y llevar por lugar en la presidencia, porque en efecto es una mafia que no tiene ninguna cambio en beneficio del pueblo, pero también nos robaron la presidencia porque nos falta organización. No se puede enfrentar a una mafia que detenta el poder si el pueblo no está organizado. Por eso ahora estamos levantando este censo. Queremos saber realmente cuántos somos, con cuántos contamos, cuántas mujeres, cuántos somos, dónde vivimos, a qué nos dedicamos. Ya tenemos representantes en todos los municipios del país. Ya se han inscrito alrededor de 2.400.000 ciudadanos, y vamos a seguir adelante con esta labor y llegamos a tener 10.000 los representantes del gobierno legítimo de México. Ya vamos a ir ya más a lo seguro, ese es el de nuestro movimiento, organizarnos cada vez mejor. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes, le agradezco a los compañeros del Comité Municipal del Gobierno Legítimo de México, aquí en Sonorita, por organizar este acto. Le agradezco mucho a los dirigentes del PRD, del PT, de Convergencia, que nos ayudan. Le agradezco pues, mucho a los ciudadanos sin partido, porque hay muchos ciudadanos que participan en este movimiento que no están en ningún partido. A todos nuestro agradecimiento, y tengamos confianza, tengamos fe, porque más temprano que tarde va a triunfar nuestro movimiento. La razón siempre triunfa. Somos millones a nivel nacional y tenemos la razón. Además, miren cómo está la situación en el gobierno usurpador. Es lamentable. Ya está. Los que apoyaban a Calderón, los que impusieron a Calderón, ya lo vi con desprecio. Ya ni siquiera le dicen Felipe, le dicen Lipe, porque ya le perdieron la fe, pero ese es su problema. Y aquí van, Sonora, están recorriendo este estado. Imagínense. El prepotente gobernador de este estado, gobernador mediocre y ladrón, eso es lo que es Burs. O sea, que tiene totalmente claro. De veras que pueblo de Sonora no merece eso. Es mucho pueblo para tan poco gobernador. Tienen esa mala suerte los sonorenses. Es un gobierno, pero no solo el de él, también los que han habido antes, para las élites, para los de arriba, no cuentan, la mayoría del pueblo sonora, no cuentan los pescadores, los ejidatarios, los pequeños propietarios, pequeños, medianos comerciantes, empresarios, profesionistas, maestros, no, es la élite. Burs se cree aristócrata, es pirurri, se cree de sangre azul, se da ínfulas, de superioridad, de veras, son los herederos del porfiriato. bueno. Tanto los del PRI como los del PAN, de arriba, aquí en Sonora. No hay ninguna diferencia. Urce es más panista que los panistas. Y lo mismo se puede decir del PRI y ya, olvídense. No hay diferencia, repito, entre el PRI y el PAN. Es lo mismo Fox que Salinas, Calderón que Beltrán, Gómez Mont, que Burs. Es la misma cosa, o el de ser gordillo. Es una mafia. Allá, olvidemos eso. No nos estemos contaminando con la política tradicional, con la politiquería. Hay que pensar ya de otra manera, pensar más en la gente y pensar con autenticidad, pensar de que solo luchando por otros, por el prójimo, es como se hace realmente la política. Eso es la política, no el andar ahí buscando cómo encaramarse en los cargos públicos, cómo sacar provecho en lo personal. La política es un noble oficio. Es tan noble la política, es tan limpia, que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces no nos metamos en lo que es la política esta tradicional, en la politiquería. Vamos a levantar la mira, vamos a actuar nosotros de otra manera, ya no el político fantoche. ¿Por qué digo fantoche? ¿No ven cómo actúan? ¿Cómo se visten? Nada más agarran un cargo y empiezan a caminar hasta distinto. ¿De veras? O sea, fantoches, prepotentes, mediocres, ladrones. Eso ya no. Tengo mucho gusto estar aquí con ustedes en Sonorita. Vamos a continuar adelante. Nos queda de esta región San Luis Río Colorado, vamos hacia allá y luego vamos a estar en Mexicali y terminamos por la tarde noche en Rosarito y ya mañana regresamos a la Ciudad de México. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, ya va terminando el acto, vamos a continuar escuchando. Ya su comité municipal hoy en Senasta, vamos a pedirle si alguna persona tiene alguna pregunta rápidamente, que quiera tomar el micrófono, hacerle una pregunta a Andrés Manuel. Y efectivamente hay gente que quiere responder. Vamos a ver qué es lo que dice la gente que digo, va a exponer alguna situación, ¿no? Le van a pasar el micrófono a alguien, a algún ciudadano que se acercó. Señor Don Manuel, yo lo único que quiero aquí, gracias a toda la ciudadanía, y eso es el Estado de México. Y quiero, lo único que quiero, y usted, es que haya una comunidad sana. Nunca la ha habido. Siempre se espera la misma casa y nunca la ha habido. Todo el mundo sano. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos, buenos días a nuestro presidente legítimo, antes que nada. Yo, la verdad, casi todos me conocen a mí, y más que nada felicitarlo, porque creo que nadie ha tenido la valentía, nadie ha tenido el esfuerzo de poder acercarse más al pueblo y pensar en las necesidades que tenemos todos. Creo que ninguna persona ha hecho eso. Por eso muchas felicitaciones. Y otra cosa también, quiero decirles que nosotros somos responsables de las personas que nosotros mismos elegimos. Somos responsables de elegir a las personas corruptas. Somos responsables de elegir a las personas asesinas, a las que no tienen justicia, por no decir otra cosa, a las que no tienen cara de poder presentarse ante las demás personas con honestidad. Somos responsables de las cosas que nos pasan. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso hacemos algo? ¿Quién puede decir? Yo. ¿Quién puede decir? Vamos a obligar a nuestro gobierno a que ellos mismos puedan nos pueden seguir apoyando, como dijeron al principio. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas que se pueden quejar? Somos responsables de lo que nos esté pasando, porque nadie se queja. Todo por abajo, nada para arriba. Somos responsables por elegir y por no hacer cumplir todas esas causas supuestamente de justicia que se nos dice que va a haber. Yo les invito a todos, a la hora de escoger a nuestros candidatos, que lo hacemos, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Y si vemos que esa persona no responde, también decirle, ¿por qué? ¿Por qué dejarnos? ¿Por qué hacer que nos hagan las cosas que nos hagan, que nos asesinen? ¿Qué pasa en seguridad en el pueblo, en el país? ¿Saben por qué? Pues por gallinas, es la verdad, somos unas gallinas. Nadie puede decir nada, todo el mundo tiene miedo. Yo creo que si todos nosotros nos reuniéramos, si todos nosotros dijéramos, nos unimos, el pueblo unido jamás será vencido, es muy cierto. No se debe, no hay nada de eso. ¿Por qué no tengan miedo? Como pueblo, tenemos todo nuestro derecho de poder quejarnos si vemos una cosa que no está bien. Si nos va mal y no tenemos empleo, tenemos derecho de buscarle y buscar a aquellas personas que son nuestros representantes, a los que elegimos en un principio para que nos apoyaran. Entonces, pues, ahorita, gracias a que nuestro presidente legítimo está con nosotros y nos va a apoyar en todas nuestras... las injusticias que de las cuales hemos sido cometidos. Y son injusticias el hecho de que nos quieran cobrar más la luz, el hecho de que no podamos tener empleos dignos, el hecho de que los pocos empleos que hay sean demasiado, unas cantidades irrisorias que no alcanzan para nada a cubrir todas las necesidades que nosotros necesitamos para nuestras familias, para nuestros hogares. Pues hay que hacerlo, hay que quejarnos, hay que decirlo, hay que levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo en esto. Y pues es nada más todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Señores, yo quisiera decirle a todos que nos uniéramos, que exigiéramos nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos como para impuestos, que se nos rebajen los impuestos, que se nos aumente los sueldos a la gente pobre, que todo el tiempo anda batallando para comprar un kilo de carne, que no alcanza ni para pagar la luz, que a veces con miseria paga la renta, y todo se sufre mucho, y no tenemos la manera de que nos ayude nadie. Vivimos a la mano de Dios, nada más. No hay líder que nos ayude en nada. Comprenden ustedes todo esto. Y hay que unirnos para que se nos respete todos nuestros derechos y nuestros impuestos y todo. Que no nos cobren altos impuestos. Que nos cobren lo que es lo natural. Que no nos cobren bastante agua como le cobran a muchos. Bastante luz como le cobran a muchos. Hay unos que le cobran hasta 5,000. Y su consumo es de 600 al mes. ¿Qué es eso, pues? No hay un líder que se ponga contra los malos gobiernos. Bueno. Buenas tardes, señores. Mi nombre es Alfredo Luna, vengo del estado de Guerrero. Yo siempre he apoyado aquí a mi presidente, Andrés López Obrador. Y lo seguiré apoyando, ¿saben por qué? Porque este es un hombre, no como el que tenemos de presidente. ¡Qué coraje me da a mí pasar por la calle y ver a niños tirados, hombres enviciados, que no tienen ningún apoyo del gobierno! La gente, la mayoría de ustedes traen arriba de 500 euros en la bolsa. Yo no traigo nada. Esto me da mucho coraje. ¿Por qué? ¿Por qué la riqueza está con ustedes y no conmigo? Díganme por qué. ¿Por qué? Porque tenemos a un presidente que no lo elegimos nosotros. Lo eligió el gobierno mexicano. Yo apoyaba a Vicente Fox Quesada. Me falló en todo. Él prometió llevar luz, drenaje a mi pueblo. Y en mi pueblo se siguen muriendo muchos niños de hambre. Esto me da mucho coraje. Se lo digo a todos. Ayer fui detenido por la policía aquí de Sonora. Me sacaron de mi casa sin orden de cateo ni nada. Me llevaron al CREA. ¿Y eso por qué? Porque es un gobierno corrupto. Y el señor Andrés Manuel López Obrador, no lo ayudamos nosotros, él solito no va a poder hacer nada. Así que los que estén en su casa, allá quédense. Porque yo voy a apoyar a Andrés López Obrador hasta que me muera. Buenas tardes, buenos días, licenciado. Es un honor estar con usted. Nosotros venimos siguiendo su gira de Nogales. Con mucho esfuerzo lo alcanzamos, llegamos en la madrugada de noche acá y vamos a seguirlo. Es un honor estar con usted, sinceramente. Me siento muy orgullosa de estar al lado de este señor, de este personaje, que lejos de ser el político usual o controvertido que están en los medios informativos, es un verdadero líder, es un ser humano, es una persona que cuenta con todo lo que quisiéramos y los mexicanos. Yo me siento muy orgullosa de haberlo apoyado porque viví en el Zócalo, estuve allá, el señor recorría los campamentos a las 7 de la mañana, estuvimos viviendo de lo que la gente apoyaba, el esfuerzo, la lluvia, cómo se inundaban los campamentos. Desgraciadamente nos robaron la presidencia pesada. Bueno, continuamos aquí en cabina. Estábamos escuchando a la gente que está asistiendo al mitin de Andrés Manuel López Obrador, expresarle su apoyo, expresarle las condiciones en que se encuentran actualmente, y a algunos de ellos, pues emotivamente, ¿verdad? Cuando uno está presente en estos actos, definitivamente llega el momento en que sí se emociona uno hasta las lágrimas. Lo que pasa es que habría que estar en ese escenario, César. Tal vez quienes están escuchando no pueden imaginarse lo que la gente siente o la oportunidad que vive de exteriorizarle a alguien la situación que le rodea, las experiencias que han tenido, y eso solo se logra cuando hay esa confianza de quien está del otro lado. O sea, aquí vamos a la situación de la otredad, ¿no? El ciudadano está en su condición de dolor, de preocupación, frustración, y más agrégale las condiciones sociales que actuales, ¿no? De desempleo, dificultad económica para pagar lo que sea, hasta la comida, y entonces tenerlo ahí enfrente es la mejor opción que tienen para hablar. Donde quiera hay gente consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio. Nunca en la historia de México había habido tanta gente como los que aquí acaban de intervenir, como ustedes, como millones así. Esa es nuestra fortaleza. Por eso no tenemos que desanimar. Si no se contara con mujeres y hombres libres, conscientes, sería muy difícil. Es más, ya nos hubiesen destruido políticamente. Miren cómo nos atacan, porque les preocupa mucho los potentados. Nos atacan un día sí y el otro también. ¿Pero qué nos hacen lo que el viento Juárez? Nada, absolutamente. Eso por un lado. Por otro, en protesta de los injustos de la luz, ya lo estamos viendo. Para eso es la reunión del 25 de enero en la Ciudad de México. Y los comités del gobierno legítimo en los municipios van a tener una función, una tarea en ese sentido. Estamos organizando bien, así como entendimos, repito, que se privatizara el petróleo el año pasado, hace este año vamos a luchar para la defensa de la economía popular. Todos estos abusos en los cobros por el agua, el predial, los impuestos, las tasas de interés, el cobro de la luz, todo esto lo vamos a analizar. No solo se van a hacer, vamos a actuar, vamos a poner un alto a todos esos les aseguro, para eso es nuestra organización, eso es lo que estamos haciendo. Ahora sí, pues, ya nos vamos. Le deseo lo mejor, a pesar de los pesares. Un buen año para todas y todos ustedes. Seguimos recibiendo a Andrés Manuel López Obrador. Aquí va terminando el acto que celebró Andrés Manuel López Obrador en la Plaza Benito Juárez de aquí de Sonorita. Despedimos las transmisiones desde este municipio. Al menos que tengan alguna pregunta allá en cabina. José Luis, estamos atentos aquí al mensaje, ya escuchamos las participaciones de la gente y te vamos a pedir que te mantengas en contacto porque vamos a establecer un enlace para entrevistar al presidente legítimo de México. Te agradecemos y estamos en contacto. Ahorita hacemos el enlace para hacer esta entrevista. Muchas gracias, aquí estamos a la orden y pues me despido aquí a un lado de Andrés Manuel López Obrador, que todavía la sigue saludando a la gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues son diferentes tópicos que se han tocado en este meeting, como lo ha sido en todos los eventos en que ha estado presente Andrés Manuel, en los diferentes municipios que ha estado zona norte de Sonora. Oye, César, yo creo que algo que es necesario comentarle a quienes nos escuchan es que en cada plaza donde ha estado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, se ha instalado un módulo para la credencialización, y en todas las plazas la gente gustosa se ha acercado para incorporarse como representantes del gobierno legítimo. A mí me causó una impresión muy agradable que en Cananea, yo llegué un poquito antes que la comitiva, ya venía Andrés Manuel López Obrador, y había fila en la plaza, y estaba el evento y la gente seguía en la fila, y terminó el evento y la gente seguía afiliándose. Entonces, esa parte de cómo no solo asisten, sino aceptan el compromiso de incorporarse a la defensa de la economía y de todas las acciones que el gobierno legítimo implementa, se ven los hechos mediante la acción de afiliarse al gobierno legítimo, las personas. Así es, comentaba el mismo Andrés Manuel que ya son más de 2,5 millones, una cifra alrededor así, de afiliados al gobierno legítimo, representantes del gobierno legítimo, y es que estábamos conscientes, y él también lo está, como todos nosotros, de que hace falta organizarnos. Y sí, ese es el objetivo de esta afiliación, saber cuántos somos, quiénes somos, a qué nos dedicamos, para que en un momento dado esta organización tenga todo el peso de su participación e influencia en las decisiones de México. Sí, así es. Y no queremos dejar de destacar la participación de José Luis Jara, quien ha estado en todo momento ahí atento a las transmisiones. Él tiene una participación en otros medios de comunicación como periodista independiente, y pues tiene que hacer sus comentarios, hacer sus crónicas, pasar sus fotos, y siempre, siempre ha estado aquí atento con Radio Bemba para la transmisión, los comentarios, las entrevistas en esta gira de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, que le recordamos que si alguno de los discursos usted no tuvo oportunidad de sintonizar en ese momento a Radio Bemba, puede entrar a la página de la radio y ahí están, y también los tendremos en la página de nosotros. Es www.ysinembargosemueve.net, donde va a encontrar toda esa información, además de los detalles de esta gira y una crónica que la compañera Rosa María Rodríguez, aquí presente, pues ha realizado para que todos ustedes la disfruten, se enteren, se informen. Y también las fotos, ¿no? César, hay que decirle a la gente que en la página vamos a tener fotos muy, muy singulares, pues, de gente que se pudo arrimar bastante en cada uno de los municipios. Aprovechamos esta pausa para saludar a nuestro compañero Hugo Rivas. Él se está comunicando y manda saludar a toda la raza aquí en cabina y a toda la Resistencia Civil Pacífica de Sonora. Entonces le agradecemos a Hugo Rivas que se tome la molestia de llamarnos, y también nosotros le mandamos un afectuoso saludo y un abrazo donde quiera que esté. Oye, aprovecharemos también, César, porque ya después viene la entrevista del día de hoy con nuestro presidente legítimo, para decirles a todos nuestros amigos de las redes de Hermosillo que les mandamos un abrazo de Año Nuevo, aunque ya sea día 11. Días 10. Y hoy es 11. Me quedé con la gira. Bueno, ¿por qué no nos no hemos tenido la oportunidad de verlos a cada uno de ellos, pero pues les recordamos al público que gracias al apoyo de las redes de Hermosillo, este programa del Y Sin Embargo Se Mueve se mantiene al aire. Y por supuesto, gracias a nuestros amigos y apoyo de aquí de Radio Bemba. Así es que para toda esa gente que nos ayuda a llevar toda esta información y estos mensajes hasta el último rincón del mundo donde exista una línea en internet, nuestros mejores deseos para este 2009, que de antemano sabemos que va a ser difícil, pero bueno, es un reto para nosotros este año y ojalá que sea lo mejor que se pueda. Así es, y para amenizar esta pausa vamos a que Isa nos diga cuál es esta siguiente pieza musical que nos va a presentar. Así es, seguimos dando gracias, pero esta vez con una canción que se llama Gracias a la Vida, de Banda Basotti. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebrando los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, regresamos a cabina, tenemos ya en el micrófono, el teléfono al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Muy buenos días, Andrés Manuel. Buenos días, sí, estamos aquí en Sonorita. Sonorita, camino a San Luis Río Colorado. Señor presidente, le damos la bienvenida a Radio Bemba y particularmente a Y Sin Embargo Se Mueve, el programa de la Convención Nacional Democrática y de la Resistencia Civil en Sonora. Me da mucho gusto estar con ustedes, conversar con ustedes. Licenciado. Felicito por lo que hacen. por el programa, y sin embargo se mueve, y desde luego agradecerle a Radio Bemba por su cobertura, es de las pocas radiodifusoras del país que nos abre los espacios. Licenciado, muy buenos días, soy Rosa María Rodríguez. Quisiera pedirle su impresión después de estos casi ya 4 días de su visita a cada uno de los municipios de aquí de Sonora. Bueno, Rosy, estamos recorriendo desde el jueves los municipios del norte del estado de Sonora. La impresión que tengo es que las cosas están mal, no porque me guste llevar la contraria, sino porque la realidad así lo indica. Hay en toda esta región de Sonora, y creo que en todo el estado, y es una situación general, es algo que desgraciadamente tiene que ver con todo México. Hay mucho abandono, desempleo, mucha pobreza. Uno puede imaginar que los estados del norte no tienen pobreza, pero no es así. Es el mito, ¿no, licenciado Andrés Manuel? Es el mito de que los estados del norte son ricos. Sí, lo cierto es que estaban mejor los estados del norte anteriormente, pero ha venido degradándose la vida pública y ha crecido la pobreza. Y desde luego que en todas partes hay inseguridad, hay violencia. Es grave lo que está sucediendo en Sonora y en todo el país. Aunque lo traten de ocultar nuestros adversarios y los responsables de esta situación tan dramática que padecemos en el país. Oiga, licenciado, y en particular en Cananea, ¿cuál fue su visión ante la asistencia de los mineros y del conflicto que viven? Mira, Rosy, pues son varias cosas, hasta lo histórico. El pensar que hace un poco más de 100 años se llevó a cabo una huelga histórica en Cananea, que fue reprimida en la época de Porfirio Díaz, y saber cuáles fueron las causas y analizar lo que está sucediendo actualmente, pues lleva a pensar que no hemos avanzado, que las autoridades siguen protegiendo a los potentados, que no protegen a los trabajadores, que no protegen al pueblo, y que son capaces de usar la violencia, la fuerza bruta, para mantener los privilegios de unos cuantos. Entonces, Cananea es ejemplo de la situación tan retardataria que se está viviendo en México. Y también, pues, el estar en Cananea es alentador al mismo tiempo, porque los trabajadores de Cananea, a pesar de que han sido acosados, hostilizados, hasta desprestigiados, mantienen su lucha con mucha dignidad. Llevan año y medio luchando. Son ejemplo, es heroico lo que hacen ellos y sus familiares, el resistir, el aguantar, porque no solo es no tener ingresos, no solo es no tener satisfactores básicos, no solo es lo material, es que han vivido también bajo la zozobra, bajo el miedo. Hay siempre temor a la represión, ya fueron golpeados. Entonces, lo que hacen, repito, es realmente ejemplar. También el caso de Cananea, pues podemos ver cómo no hay diferencias entre el PAN y el PRI. Así es. Cómo cierran la pinza cuando se necesita. Los políticos del PAN y los políticos del PRI, el gobierno federal panista, el gobierno usurpador, está abiertamente apoyando a Germán Larrea, el dueño de la minera, al grado de que el actual secretario de Gobernación era el abogado de Germán Larrea. Cinismo. De modo que tanto el secretario de Gobernación, el secretario del Trabajo y desde luego Calderón apoyan al empresario. En el caso de Sonora, el gobernador también, porque al final de cuentas forma parte del mismo grupo. Son representantes o miembros de las élites de poder en México. Entonces, no hay diferencias. El gobernador de Sonora, en vez de estar del lado del pueblo, en vez de estar del lado de los sonorenses, en vez de estar del lado de los trabajadores, se pone del lado del empresario. Y de manera inhumana les mandaron ahí al pueblo a quitar la luz, el agua. Están tomando medidas autoritarias, represivas e inhumanas, porque independientemente del conflicto laboral, pues no se les pueden quitar estos satisfactorios. Les cerraron la clínica, los dejaron sin agua. Para doblarlos, para hacerlos que se humillen, y los trabajadores, como te decía, de Cananea han actuado con mucha dignidad. Por eso me comprometí después del acto a ayudarlos. Nuestro gobierno legítimo va a apoyar nuestro movimiento, porque como tú sabes, Rosy, en nuestro movimiento hay gente muy solidaria. Así es la característica principal de este movimiento, que todos los que participan, mujeres, hombres, son verdaderamente humanos, es decir, gente generosa, gente buena, gente noble. Entonces vamos a ayudar con despensas y vamos a organizar unas brigadas médicas para que vayan a Cananea con medicinas, atender a enfermos, atender a la gente. Así es, licenciado Andrés Manuel. En el marco de estos compromisos, algo primordial es el asunto de la salud. ¿Usted considera, o para cuándo considera, que estas brigadas podrían llegar a Cananea para empezar con esta labor humanitaria? Mira, ya me comuniqué desde el día siguiente que estuve en Cananea, desde el viernes, me comuniqué con Asa Cristina Laurel, que es la secretaria de Salud del gobierno legítimo. Ya le expliqué de qué se trata y le pedí que empezara ya a organizar lo de las brigadas, y quedamos que el lunes, mañana que regreso a la Ciudad de México, ya nos vamos a poner de acuerdo. Ya me va a presentar ahí una propuesta para que lo más pronto posible se envíen estas brigadas médicas a Canané. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en cada uno de los municipios a usted le han planteado problemáticas muy, muy parecidas, pero creo que ayer en Puerto Rosy, Peñasco... Rosy, por favor, es que como vamos en carretera, no escucho bien, a ver si... Sí, mire, más fuerte. Ah, claro que sí. Le quería preguntar su... O sea, que te autorizo que me hables fuerte. Que no se vea como una falta de respeto a mi presidente. No. Le quería preguntar acerca de su impresión ayer en Puerto Peñasco, otro municipio que ha sido bastión de los abusos del gobierno estatal. ¿Qué le pareció la gente? Él se le arrimó ahí en Puerto Peñasco al evento y a expresarle su situación. Pues lo mismo que planteas, Rosy, el acto, la asamblea fue muy participativa. Llegaron de todos los sectores, ciudadanos demandando que ayudemos, exigiendo que les apoyemos, para que baje el precio de la luz. Les están llegando los recibos de luz muy altos. Ahora también en Sonorita se lo volvieron a plantear. Es un problema general. Llegan los recibos de luz con cobros exagerados. La gente no tiene para pagar la luz. Esto me lo plantearon ciudadanos. También nos pidieron mujeres que tienen problemas de regularización de su tenencia de la tierra, que no nos han querido regularizar, que les ayudemos en esos trámites. Y desde luego estuvieron muchos pescadores, porque no los dejan pescar y les están quitando sus zonas de pesca. Puerto Peñasco pues se ha convertido en un botín de políticos. Ahí se está peleando Mario Fabio con Burks para ver quién se queda con las costas. Son como los tiburones del mar de Cortés, en la zona de Puerto Peñasco. Se quieren apoderar de las tierras de campesinos y de pescadores. Todo esto lo plantearon anoche en Puerto Peñasco, y vamos a apoyar. En el caso de los pescadores, van a ir a México del 19 al 23, los voy a recibir el 19 a las 7 de la en mi oficina, es un lunes, ya me puse de acuerdo con ellos. En fin, eso es lo que estamos viendo, Rosy. Así es. Licenciado Andrés Manuel, un punto que ha llamado poderosamente la atención es el plan anticrisis de Calderón, que no ataca de fondo estos problemas. Un dato estremecedor que dio e indignante, no solo estremecedor, en Imuris, en alguno de los municipios, creo fue Imuris, en donde el presupuesto anual es de 70 millones de pesos, y usted mencionaba que el presupuesto, la partida presupuestal para gastos médicos mayores de la alta burocracia del gobierno de Calderón, tiene programado gastos por 6,000 millones de pesos. Así es, así es. Mira, ayer visitamos municipios de la región de Altar. Son municipios que les llaman del tercer mundo. Así en es. En efecto, son municipios muy abandonados. En promedio, estos municipios tienen un presupuesto anual de 10 millones de pesos. ¡Qué bárbaro! La partida del presupuesto que se destina a la atención médica de los altos funcionarios públicos es de 6,000 millones de pesos. Estamos hablando de 300 años, de 3 siglos de presupuesto de estos municipios, que tienen en promedio 10 millones anuales. Entonces, para entender cómo están las cosas, cómo son insensibles los políticos del gobierno usurpador, hablan de un plan anticrisis, pero no son capaces de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, sueldos de hasta 600,000 pesos mensuales. No son capaces de terminar con estos privilegios como la atención médica privada y muchos otros privilegios, porque tienen fondos de ahorros especiales para ellos, tienen bonos y una serie de prestaciones. Entonces, hablan de un plan anticrisis, pero no reducen el gasto superfluo del gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, mantener a esa llamada clase política, que es como una clase parasitaria, que no muy cara, es productiva, ni ayuda, ni beneficia a nuestro país. Oiga, licenciado, pero se creen parásitos muy finos, porque nos salen muy caros. Sí, sí, sí, sí, tienen pedigrí. Oiga, licenciado, la gente nos ha preguntado, después de que acudían a los módulos de filiación, ¿cuándo tendremos la estructura organizada, A través de Alejandro Encinas, por aquí en Sonora, para la asesoría legal y defensa de derechos de gente con vivienda en problemas y tarjetas de crédito. ¿Nos puede adelantar algo? Bueno, se está organizando el movimiento. El día 25, que es la Asamblea Nacional, se va a presentar ya el plan conjunto a detalle para las acciones que vamos a emprender, y desde luego que vamos a la defensa de la economía popular y se van a llevar a cabo acciones concretas. Por ejemplo, vamos a tener casas, oficinas para atender a la gente en cada estado, y si es posible en los municipios, para apoyar a quienes tienen problemas por despidos injustificados, apoyar a quienes están siendo afectados por impuestos altos. Una de las cosas que estamos proponiendo es que desaparezca el IETU, este impuesto absurdo que aprobaron el año pasado, que afecta a trabajadores asalariados, a pequeños, medianos empresarios, a comerciantes. En estas oficinas o casas del movimiento también se va a apoyar a quienes están siendo víctimas de cobros excesivos por agua, por predial, por luz, a quienes están siendo afectados por altos intereses en tarjetas de crédito, en fin, todo lo que tiene que ver con la defensa de la gente, más otras acciones. Todo esto se va a tratar en la asamblea del día 25 en el Zócalo de la Ciudad de México, y vamos a tener mucho trabajo en ese sentido. Así como el año pasado nos dedicamos a defender el petróleo, este año vamos a orientar nuestro movimiento a la defensa de la economía popular. Por lo pronto aquí en Hermosillo, presa de asesoría. Sí, qué bueno. Se va a organizar bien todo esto para apoyar a la gente en esta circunstancia tan difícil de crisis económica. Esa es la acción de nuestro movimiento, porque está entrando, como todos sabemos, un huracán va a causar mucho daño. La situación económica de México se está agravando y tenemos que ayudar en todo lo que podamos a la gente. Licenciado Andrés Manuel, nos enteramos a través de José Luis Jara y de La Jornada de que le mandó una carta a el señor Obama, en el cual le indica que sería un error impedir el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Nos puede comentar al respecto? Sí, aquí desde Altar, precisamente Sonora, envié esa carta que sale hoy en los medios nacionales, con el propósito de llamar a la reflexión acerca de las políticas que pueda aplicar el futuro presidente de Estados Unidos en materia migratoria, advirtiendo que sería un error precisamente el que se tomaran medidas coercitivas, muros, militarización de la frontera, aquello que impidiera el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, porque la situación en México es muy lamentable en lo económico, y una válvula de escape ha sido la migración. Si no fuese por eso, ha habido un estallido social en el país, porque llevamos 26 años sin crecimiento de la economía, sin empleos. Entonces se van a buscarse la vida 500, 600 mil mexicanos cada año. Si se cierra la frontera, si hay medidas coercitivas, pues la situación en México se va a tornar todavía más complicada de lo que está. Entonces, en ese sentido va la carta, y también recordándole que él hizo el compromiso en campaña de regularizar la situación de los mexicanos, nuestros paisanos, que ya viven y trabajan en Estados Unidos. Licenciado Andrés Manuel, este programa se escucha vía internet a muchas partes y nos retransmiten 5 radios hermanas. ¿Qué le diría a estos compañeros y amigos de la resistencia que nos escuchan de por qué es importante el día 25 de enero allá en el Zócalo? Porque vamos a iniciar una etapa nueva. Estamos comenzando ya una nueva etapa y tenemos todos que participar, tenemos todos que estar informados, y por eso es muy importante la asistencia a la asamblea del día 25 en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo aprovecho este medio, el programa de ustedes, y sin embargo se mueve de Radio Bemba para convocar a todos los representantes del gobierno legítimo en el país, a todos los simpatizantes de nuestro movimiento, a todos los delegados de la Convención Nacional Democrática, para que participen en la asamblea del día 25 de enero en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es. Licenciado Andrés Manuel, también nos llamó el señor Barrios. Él nos dice que aquí en Hermosillo el cierre de la planta Ford y de las maquiladoras pues está afectando mucho al sector obrero, y le pregunta que cuándo nos va a visitar aquí en la capital de Sonora. Vamos a estar pronto. Ahora nada más de paso estuvimos en Hermosillo, pero vamos a estar pronto allí en Hermosillo, y nos vamos a estar comunicando. Voy a regresar a Sonora en 3 ocasiones más para terminar de visitar los 72 municipios del estado, de modo que nos vamos a seguir comunicando con todos los ciudadanos de Sonora. Licenciado Andrés Manuel, sabemos que va en trayecto a San Luis Río Colorado y que la comunicación en alguna parte se nos puede cortar. Por eso sí, queremos hacerle una fraternal y respetuosa invitación para que en su próxima visita a Sonora venga nuevamente aquí a esta radio ciudadana, Radio Bemba. Sí, cómo no. Cuando tengamos la posibilidad, lo hago. Yo estoy muy agradecido por la apertura. Radio Bemba es una radio ciudadana, comunitaria, plural, independiente, que dice la verdad. Entonces, desde luego que sí. Las veces que ustedes lo soliciten, estoy a las órdenes para contestar cualquier cosa, para responder a cualquier pregunta y a participar en cualquier entrevista. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los de la resistencia civil de Hermosillo, de Sonora, a mujeres, hombres, conscientes, inteligentes, libres, que están participando en este movimiento tan trascendente, porque se está luchando por los demás, se está luchando por el prójimo, se está luchando para sacar adelante a nuestro país, en la idea de que México y su pueblo no merecen lo que está sucediendo. México y su pueblo merecen un mejor destino, y por eso la lucha de muchos ciudadanos, y por eso es ejemplar lo que hacen ustedes, los que me están entrevistando, lo que hacen quienes participan en la resistencia civil pacífica en Hermosillo, en Sonora, en todo el país. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si no fuese por ustedes, no avanzaríamos. Al parecer se cortó la comunicación. Como les decíamos, está en tránsito entre Sonoita y San Luis Río Colorado, y nada más queríamos decirle al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, que aquí en Radio Bemba estaremos atentos al evento en San Luis Río Colorado, y pues que agradecemos sus palabras, y además pues tiene ya la atenta invitación para que nos visite aquí en Radio Bemba en su próxima gira a la ciudad, al estado de Sonora, y particularmente aquí a la ciudad de Hermosillo. Le deseamos que tenga un feliz trayecto y que continúe exitosamente con su gira, que finaliza en Rosarito, previo a meeting en Mexicali, Baja California. Sí, y recordarle a nuestros amigos y amigas que, bueno, la invitación que hace para estar el día 25 de enero allá en el Zócalo Capitalino, pues creo que es importante que empecemos el año teniendo claridad en las acciones que van a continuar en esta nueva etapa de defensa de Mía Popular. Así es que vayan haciendo planes, ojalá que podamos asistir a la asamblea 25 en el Zócalo y que, bueno, nuevamente nos motivemos y hacemos con claros compromisos de acción. Así es, y también pues a mandarle también un mensaje a nuestro amigo José Luis Jara, quien ha estado al todo paso a paso, minuto a minuto de esta exitosa gira, podemos calificarla completamente como un éxito, y pues nosotros sabemos las limitaciones de tiempo, de presupuesto, pero él, siendo un periodista diferente, distinto, se dio a la tarea de seguir en a la comitiva del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, César, antes de que se nos termine el tiempo, que ya agradecemos así una vez al Tango de la Viuda Negra el espacio que nos está dando, nos llamaron para decirnos que Andrés Manuel visitó a una anciana en Atil, porque ella estaba enferma y no pudo asistir al meeting, pero sin embargo, al enterarse nuestro presidente legítimo, él fue hasta su casa. Este es un reporte que nos hacen desde por allá de la región de Caborca, que fue donde se dio este gesto tan sencillo, tan humano, bueno, que retrata claramente lo que es la personalidad sencilla del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bien, de esta manera, pues ustedes pudieron escuchar, para empezar bien el año, la entrevista directa con nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y bueno, los invitamos a que se mantengan pendientes de esta Radio Bemba, que es la que ha estado dando cobertura a esta gira, y seguramente lo seguirá haciendo, cosa que agradecemos sinceramente. Pues sí, les agradecemos el favor de su atención, los invitamos para que estén al tanto de las actividades del licenciado Andrés Manuel. Vamos a estar atentos también a los compromisos que hizo para Cananea, para aliviar en la medida de sus posibilidades. Eso es importante aclararlo, ¿no? Por aquí había críticas que ha dejado solo promesas. Él dejó compromisos. Y si las personas que disponen de presupuestos, las personas que disponen de recursos, los presidentes municipales, gobernador, la presidencia de la República, las distintas secretarías, no hacen nada por paliar algo en Cananea, sabemos que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno legítimo, en la medida de sus posibilidades, les va a dar ese apoyo que otros le están escatimando. Despedirnos, les recordamos visitar el portal de nuestro programa, el www.ysinembargosemueve.net. Ahí estará a disposición gran parte de la información de lo que ha sido el gira. También les recordamos, nos llegó un mensajito, de que las reuniones en la Plaza Emiliana de Zubeldía siguen los días miércoles. Asistan, por favor, es importante irnos poniendo de acuerdo para las acciones que este 2009 tenemos pendientes. A todos nuestros radioescuchas, muchas gracias, y no queremos irnos sin agradecer también a esta nuestra casa, Radio Bemba, a todo su staff que siempre está atento y siempre solidario con nuestra actividad, y los invitamos para que se mantengan aquí en contacto con Y Sin Embargo Se Mueve. Quédese con la música del Tango de la Viuda Negra. Nos escuchamos el próximo domingo y siga con la programación de Radio Bemba. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son solos.